en Costa Rica. Especialistas señalan que las personas pobres, de zonas rurales y mujeres no se ven beneficiadas del crecimiento económico en Costa Rica. Su situación no mejora a pesar de la recuperación que se da en el mercado. Le damos el pase a nuestra compañera Natalia Rojas. La economía costarricense se recupera tras la crisis en el 2009. Sin embargo, crece de una manera desigual. Por tal motivo, Costa Rica es uno de los países con más brechas en la región latinoamericana. Las desigualdades se reflejan en la distribución poco equitativa de los ingresos, pocas oportunidades para salir de situaciones de pobreza, condición de género y disminución de la calidad de los empleos. Estas conclusiones se desprenden de un análisis del Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional de Costa Rica. La economista Roxana Morales explicó cómo esas diferencias se manifiestan en el caso de la generación de empleo. La calidad de empleo es lo que está en cuestión, ¿verdad? ¿Qué tipo de empleos son los que se están generando en el país? Y eso lo vemos reflejado también en un aumento en la tasa de subempleo, que significa o representa a los trabajadores que trabajan menos de 48 horas por semana o 40 horas por semana sin posibilidad de obtener más empleo, y eso se ve reflejado también en los ingresos. Luego, en este último, los últimos datos, aquí se refleja la cantidad de empleos que se incrementa en cada sector. Vamos a ver que a pesar de que en la mayoría de sectores se va a aumentar la cantidad de empleo, ¿verdad?, con algunas excepciones, este mayor empleo se ve reflejado con un menor ingreso. Estas contradicciones se reflejan en las zonas rurales, donde se presenta un mayor ritmo de actividad, pero a la vez un crecimiento menor. Mientras que la mayor expectativa de desarrollo se presenta en la construcción, se prevé que los sectores agrícola y de turismo no aumentarán. El también economista Alejandro Muñoz manifestó que el crecimiento no es sinónimo de una mejor calidad de vida para toda la población. Un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, indica que Costa Rica es de los países más desiguales de la región. Desde hace una década, esas brechas se han acrecentado. Muñoz colocó como ejemplo los ingresos de las poblaciones con menor y mayor poder adquisitivo. Podemos ver que en el quintil 1, donde está la gente más pobre del país, sobrevive, por decirlo de alguna manera, con apenas el 4.33% de los ingresos del país. Y en el quintil 5, donde está la población más adinerada del país, se apropia del 50.2% de los ingresos totales del país. El poco ingreso económico impide la posibilidad de la movilidad social, es decir, que éstas puedan mejorar su situación socioeconómica. Por el contrario, las circunstancias empujan cada vez más a dichas poblaciones hacia la pobreza extrema. Los economistas Roxana Morales y Alejandro Muñoz coincidieron en que el desempleo afecta más a las mujeres que a los hombres. Mientras 7 de cada 10 hombres en edad de trabajar están ocupados, 4 de cada 10 mujeres tienen empleo. Las desigualdades también se denotan en las diferencias salariales. Las mujeres tienen una mayor escolaridad que los hombres en casi todos los rangos y calificaciones de educación, tanto en técnica como en educación superior. Y esas desigualdades de las que estamos hablando se manifiestan de manera más clara en las mujeres, ¿verdad? Como la tasa de desempleo afecta más a las mujeres, siendo que tienen una mayor escolaridad. Hay una preferencia, digamos, en este caso, por el empleo masculino. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas.